Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar y como te habíamos dicho en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 18. Allí encontramos la cita en la cual hablaremos el día de hoy. La cita dice así: por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Te repito la cita de Juan 5:18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. A veces, mis amigos, hay cristianos que señalan este texto para alegar que Jesús abolió el sábado del cuarto mandamiento al trabajar y hacer otras actividades en sábado. Por eso los judíos acusaron de que él quebrantaba el sábado. En realidad, ¿quebrantó Jesús el cuarto mandamiento o solo transgredió algunas leyes judías de factura humana? Por así decir, algunas cosas o planes que ellos habían dicho. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quebrantó en realidad el sábado? ¿O tuvo todo que ver con algunas leyes de los judíos en aquella época? El contexto inmediato de Juan capítulo 5 verso 18 es la curación, mis amigos, en sábado junto al estanque de Betesda de un paralítico que había sufrido de su dolencia por 38 años. Jesús, mis queridos amigos, lo sanó y le dijo que se levantara, tomase su lecho y caminara. Cuando los fariseos se encontraron con el hombre, lo acusaron e implícitamente también a Jesús. Le dijeron que estaban quebrantando el sábado, el día santo del Señor. Aquí vemos que supuestamente él quebrantó el sábado e hizo cosas. Recordemos que en otra parte de la Biblia nos habla acerca de que sus discípulos comían espigas en el camino. Cuando iban por el camino comían espigas y eso también le molestaba a los judíos. Y hacían otras sinfín de cosas que transgredían el santo sábado. Por eso que dice, eso quedó obsoleto. Bueno, ¿qué mandamiento entonces Jesús quebrantó aquí? ¿Qué mandamiento tenían los judíos en la mente cuando acusaron a Jesús de que había quebrantado el sábado, mis amigos? Jeremías, capítulo 17, versículos 21 y 22, dice de la siguiente forma: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno. ¿Eso fue lo que quebrantó Jesús? ¿O el mandamiento era una de las tantas tradiciones rabínicas añadidas con el propósito de proteger o de poner un cerco alrededor del sábado? La acusación de quebrantar el sábado es una tergiversación, mis queridos hermanos, de la misma naturaleza, tanto de la identidad de Jesús como del propósito del sábado. Los judíos expresaron su inquietud al hombre que había sido sanado al decirle explícitamente: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Así de sencillo. Para ellos quebrantó el sábado porque cargó su camilla. Y ahí dice, si te recuerdas, leímos el libro de Isaías, Jeremías, capítulo 17, donde nos dice: así ha dicho Jehová, guardaos vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Entonces, el hombre, cuando Jesús le dijo: levántate y anda y llévate tu camilla, porque así le dice, ¿o no? Dice, sino que también le dice Dios, le dijo, llévate, levántate, anda, levanta, toma tu lecho y camina, le dijo Cristo Jesús ahí en el versículo 8. ¿Estaba transgrediendo entonces la ley del sábado que Jehová ya había impuesto? ¿Qué crees tú, mi amigo, mi hermano? Y ahora eran unas tradiciones aún de ellos. La acusación que era de quebrantar el sábado es algo que tal vez no va a favor ni en contra de lo que el ser humano debe de hacer en sábado. La identidad de Jesús como el propósito del sábado era algo que él había predispuesto, era el Hijo de Dios y había sido el que había creado el sábado, ¿no lo crees? Los judíos entonces expresaron su inquietud de que este hombre entonces estaba transgrediendo al cargar su camilla e ir en contra de lo que había hecho Jesús. Pero, mis queridos amigos, ¿cómo podía ser que entonces él era el Hijo de Dios si él mismo estaba transgrediendo lo mismo? En este problema, déjame decirte que hay un reglamento rabínico específico acerca del sábado. Jesús no menospreció, reemplazó ni abolió el sábado en sí mismo. Te repito, Jesús nunca menospreció, tampoco reemplazó ni abolió el sábado en sí mismo, o sea, en lo que es el significado real del sábado. Aquí, queridos hermanos, podemos darnos cuenta que una de las tantas cosas que podemos llegar a ver aún en nuestras propias iglesias en la actualidad es la forma de respetar el día santo del Señor. Porque algunas veces se van, como en el caso de los judíos, a los extremos de decir, no, aquí dice que no debes de hacer esto en sábado, y como lo estás haciendo en sábado, estás mal. Y entonces te vas a condenar y te vamos a disciplinar en la iglesia por estar cometiendo este tipo de errores. Más sin en cambio, se estaban yendo en la época de los judíos, estaban yendo al extremismo. Porque Jesús precisamente por eso dijo, él no transgredió en sí mismo. ¿Cuál es el verdadero significado del sábado? Respetar a nuestro Dios. El verdadero significado del sábado es amar a Cristo. Ir a la iglesia y respetar, porque de toda la semana que laboramos, bueno, vamos a hacer la voluntad del Padre. Todos los que trabajamos toda la semana, es el momento de dejar todas nuestras labores y entonces comenzar a guardar el santo sábado, ¿no crees? El único día que nosotros podemos dedicarlo al servicio de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros debemos de pensar, de lo que debemos de hacer, mis queridos amigos y hermanos. Porque muchas veces nosotros malinterpretamos lo que Jesús nos quiere decir a través de la Biblia. Lo que nuestro Padre Celestial y el sábado lo convertimos en algo muy pesado, muy cargado. Aquí estaba haciendo algo bueno y le estaba diciendo, levanta tu lecho y anda, llévatelo. Por eso, mis amigos, una de las 39 prohibiciones que los rabínicos estaban ocupando aquí para el sábado, vendaba a los judíos transportar un objeto de un lugar a otro. No podías, digamos, en sábado ir a la iglesia y llevar tu Biblia o tu himnario, porque era prohibido por los judíos a ir y llevar tus cosas o cargar algo en tus manos, porque esa era una falta del pecado. ¿Te imaginas? Que pudiéramos que nos dijeran en la iglesia, ¿sabes qué? Vamos a llevar vengan a la iglesia, pero no traigan ni su Biblia ni su himnario, porque no pueden cargar, está prohibido cargar. Así que apréndanse todo de memoria y vengan. Eso es algo ilógico, ¿no lo crees? Y entonces los judíos en aquel entonces tenían 39 prohibiciones rabínicas y una de ellas era eso, levantar un objeto y llevarlo de un lugar a otro. Otro reglamento que prohibía específicamente era cargar un lecho vacío. Esto, mis queridos hermanos, se basa en un pasaje del Mishnah. El Mishnah es un corpus, es una ley judía que ellos tenían en aquella época, el cual declaraba que un hombre lleva a una persona viva en un lecho. Por eso es incluso ver que significa trasladar a alguien, cargar a alguien. Los judíos podían llevar a un hombre en un lecho, pero no un lecho solo. ¿Te imaginas semejante situación? Ellos tenían 39 leyes que impedían hacer cosas en sábado, aparte de lo que decía el verdadero día de reposo. Ahí es donde Jesús tuvo que venir a la tierra. Habían hecho una carga tan pesada del sábado que ella ya era imposible respetar a Dios por amor, sino solo por cumplir con lo que los sacerdotes estaban haciendo. Y nosotros entonces, ¿qué podíamos hacer a cargo de esto? Jesús tenía que decirles, no, ustedes aman a Jesús y deben ir a respetar a Jesús a través, o a nuestro Dios, a través del verdadero amor, porque lo amas, porque es un día santo, porque debes de descansar de todas sus labores y hacer la voluntad del Padre. mas no como una carga difícil de decir, ay, es sábado, tengo que hacer las cosas, ay, tengo que correr, planchar, lavar y dejar todo limpio, hacer la comida, como el caso de las mujeres, que dicen, ay, que tienen que planchar la ropa del siguiente día, hay que hacer la comida, hay que hacer muchas cosas para que esté todo listo antes que oscurezca y se ponga el sol. Y ahí para ellas resulta ser una carga muy difícil. A veces los reglamentos es un poco difícil de cumplir, pero hay que darnos cuenta qué es lo que el Señor nos quiere decir. Debemos dejar todo lo que hacemos diariamente. Y en el caso de Jesús, cuando le dijo a este hombre, levanta tu lecho, era algo que él jamás había hecho en 38 años. Recordemos que había estado paralítico por 38 años. Él obviamente jamás había cargado su lecho. Era imposible que lo hiciera. Cuando Jesús se lo dijo, era algo que era para que se viera que él había sido sanado. Una manera de demostrar que la parálisis había terminado en todo su cuerpo, al grado que él tenía suficiente fuerza para levantar su propio lecho. Y de alguna manera no estaba transgrediendo nada, porque él en toda su vida lo había hecho. Nunca había cargado su lecho por la enfermedad que contenía. Es por ello que no transgredía en sí misma la ley del Señor, porque él no lo había hecho. Nosotros toda la semana, de lunes a viernes, trabajamos, estudiamos, leemos, practicamos ciertas cosas, hacemos otras actividades, pero en sábado muchas veces debemos de dejar todas esas actividades para cumplir con nuestro Señor Jesús. ¿No lo crees? Hay que pensar y analizar lo que debemos de hacer y lo que realmente Jesús nos quiere decir. Cuando alguien viene y nos dice, es que Jesús impuso eso, no, porque esto era una ley rabínica, no levantar su lecho. Y por eso ellos estaban acusando a Jesús, porque había transgredido el sábado, no porque hubiera transgredido realmente el sábado del Señor, mis queridos amigos, sino porque él había transgredido una de las 39 leyes judías que nada tenían que ver con el sábado santo del Señor. Ellos lo habían impuesto y habían dicho que así era la situación. No el sábado en sí, sino las leyes rabínicas que existían en aquella época. Escuchemos este canto titulado La negación de Pedro, a cargo del grupo Getsemaní. Y estaban reunidos con él todos los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero a la distancia, Pedro le siguió hasta entrar al patio del sumo sacerdote. ¿No eres tú el hombre que estaba con Jesús cuando los soldados lo arrestaron? Se equivocan, yo no fui quien vieron con el hombre aquel. Pues solo recién llegué a la ciudad. ¿Qué le daré después de lo que él me dio? Yo recuerdo el día que me habló junto al mar de Galilea. Sus palabras dieron paz. Como negué al Salvador. Con Jesús estaba, no puedo olvidar su paz. Y de los otros que estaban junto a él. Les digo, yo no estaba ahí, yo no le conozco a él. Muchos se parecen a mí en la ciudad. Oh, pero de abortos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo olvidar la noche que me probó y las cosas que aprendí? Me sacó del furioso mar y hoy negué tres veces al Señor. sé quién eres, váyanse, déjenme en paz. Me dijo has de negarme y lo hice, qué dolor. Es mejor si muerto yo pudiera estar. Vamos a ir terminando el programa del día de hoy hablando de la cita bíblica de lo del sábado. Allí, mis queridos amigos, vemos el conflicto sobre las tradiciones con los judíos. Parece que Jesús deliberadamente desafió las tradiciones judías. En otras palabras, lo hizo a propósito. Él procuró liberar el sábado de esas gravosas restricciones que ya los fariseos y escribas habían hecho del día santo. Y lo hizo como un día de libertad y un gozo espiritual. Él lo hizo así al sanar a un hombre en sábado. Provocó entonces una reacción hostil por parte de los judíos a propósito. Además, Jesús, mis queridos amigos, eligió el sábado para demostrar su poder divino. Los versículos siguientes a Juan 5:18 se enfocan en su identidad divina. Se expresan en conformidad con sus actos poderosos, en particular el de la curación de una persona paralítica. El discurso que sigue a este prodigio es una revelación de su rango divino y su relación con el Padre. Está en juego no solamente la validez del sábado, sino más bien al alcance de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Él estaba cambiando la forma de ver y de pensar del día santo, por eso lo puso, porque el paralítico tuvo un gozo espiritual, tuvo libertad ese día, y no resultó ser un día de pesadez. Les estaba enseñando a sus discípulos lo que debían de hacer cuando él ya no estuviera en esta tierra, hacer el bien hacia las personas en el día santo del Señor. No estar sentados, aburridos en tu casa, estudiando, leyendo, haciendo actividades que tal vez no te ayuden o no ayuden a los demás. Por eso es bueno que nosotros como cristianos y practicantes de la voluntad del Padre, hagamos lo que Jesús hizo, hacer el bien hacia los demás, claro, dentro de nuestras posibilidades. Jesús era el Hijo de Dios y era lógico que pudiera sanar a la gente. Nosotros tal vez no podamos sanar a la gente, pero sí podemos ayudarlas de otras diferentes maneras en día santo del Señor. Y no significa que estamos faltándole a nuestro Dios. Al contrario, eso significa que podemos practicar lo que Dios dejó en la tierra, siempre y cuando lo hagamos diferente a lo que hacemos diariamente. En otras palabras, si diariamente vamos y le regalamos una torta a la persona pobre que vemos en la calle y lo volvemos a hacer en sábado, no van, eso no es porque estamos haciendo lo mismo que toda la semana. Tenemos que ser diferentes. Si nosotros trabajamos toda la semana, entonces el único día que podemos irle a regalar una torta a aquel necesitado que vimos en la calle, entonces eso sí es hacer la voluntad del Padre, entre muchas otras cosas que no podemos ampliarnos ahorita, pero sí pensar de qué forma podemos ayudar a los demás, tal cual Jesús lo hizo, sin faltar el día santo del Señor. Por eso, amigos, es necesario recordar que la historia es narrada en el Evangelio de San Juan. El Evangelio, cuyo propósito abarcante es afirmar la autoridad divina de Jesús. Y él declaró que es lícito hacer bien en el sábado. Te recuerdo, Jesús declaró en el libro de Juan que es lícito hacer el bien en sábado. Sus seguidores entonces no debían observar el sábado de acuerdo a los reglamentos rabínicos, sino más bien como un día de servicio útil, siguiendo el modelo de Cristo Jesús. Y lo mismo es lo que debemos de hacer hoy en día. El que observa el sábado meramente como un requerimiento legalista de la iglesia, nunca, y escuchen bien mis amigos, nunca recibirán la verdadera bendición de Dios que Él quiere concederte, el que sigue legalmente el sábado. Ay, voy a ir el sábado, voy a cumplir como diácono, voy a hacer lo que me toca, limpiar, barrer, trapear, a ayudar a los demás que salgan, dejar que no entre gente que no sea de la iglesia. Entonces termina el sábado y ya cumplí. El que lo hace solamente por reglamento está mal. Ay, soy anciano, lo voy a hacer porque tengo que planear los temas de todo de todo este mes, porque me toca, tengo que abrir la iglesia, tengo que hacer un sinfín de cosas. Lo hace de una manera pesadez, cumple con sus cargos eclesiásticos. Pero mis amigos y hermanos, se olvidan de que es un día santo en el cual debemos de adorar. Eso está mal. Un reglamento. El sábado no es como un requerimiento legalista, sino es una bendición. Allí, cuando nosotros vamos gozosos a cantar, a adorar a Dios, a recibir el sábado, a comer con nuestros hermanos y amigos, y entonces orar y platicar sobre la palabra de Dios, esa es una bendición que Dios nos quiere conceder en su día santo. Por consiguiente, mis queridos amigos, si ni Jesús ni la iglesia rechazaron el sábado como tal, sino que sino que lo practicaron y lo guardaron, porque recordemos que Jesús iba a la sinagoga a predicar. Y no solo eso, también Jesús, cuando murió en la cruz, no resucitó en sábado pudiéndolo haber hecho. Él descansó el día sábado y hasta el día domingo resucitó, simplemente porque era el primer día de la semana. Y Él reposó en el sepulcro, el día santo. Lo guardó como debería de ser, a morir en día viernes. Así fue como sucedió el asunto con Cristo Jesús. Por eso, ni la iglesia ni Jesús rechazaron el sábado como tal, sino que ellos rechazaron las reglas que hizo la humanidad para observarlo. Eso debemos de tener en claro cuando leamos esta cita bíblica, o cuando alguien que no es adventista y quiere ir en contra del reglamento del sábado, le digamos: Jesús no rechazó el sábado en sí, lo que rechazó fue el reglamento de los humanos al decir: tienes que levantar, no puedes caminar con tu lecho cargando, que era el reglamento humano de los judíos, no del sábado, mis queridos hermanos. Aunque en versículo en Isaías, en Jeremías 17 dice que no debe de cargar ni pasar por la puerta de Jerusalén. Esto es precisamente de ahí donde se basaron los judíos para hacerle una carga el santo sábado del Señor. Y no iba en contra de la palabra de Dios, sino al contrario, estaba cumpliendo la razón por la cual Jehová había mandado a través de Jeremías que así se hiciese, que estaba prohibido para un judío levantar su lecho y pasar, bueno, llevar una carga de un lado a otro en día sábado. Pero sin ningún porqué. Ellos ya dijeron: hasta tu lecho es malo. Ahí es donde lo especificaron, una de las 39 reglamentos de los judíos. Jesús ahí es donde dijo: no, reglamentos humanos judíos no, la voluntad del Padre sí, en sábado, así se debe de cumplir. Como quien dice, les vino a enseñar la forma en que se debe guardar el sábado. Les tuvo que enseñar porque ellos lo estaban guardando mal, los estaban llevando por otro lado. Vamos a irnos entonces, mis amigos, a escuchar una alabanza, una hermosa alabanza. Dentro de esta alabanza estaremos haciendo la oración final. Este canto que escucharemos está a cargo de la agrupación Maranata, y este canto se titula Juan 3:16. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy hemos terminado un día más en el cual meditamos acerca de tu palabra, acerca de lo que dejaste dicho de tu día santo, Señor. Permite que lo comprendamos así. lo meditemos en nuestros corazones y para cuando llegue el día santo, el próximo sábado, estemos preparados, Señor, de hacer tu voluntad como debe de ser, como se debe de guardar tu día sábado, y no con cargas y responsabilidades que destruyan nuestro espíritu o nuestra vida, nuestro corazón de adoración. Ayúdanos, Señor, a adorarte como debe de ser, a consagrarnos más, a llenarnos más de ti. Cuida a cada uno de los oyentes, permite que cada uno de ellos pueda sentirse gozoso de recibirte a ti en su corazón y que de alguna manera, Señor, se sientan atraídos por ti, por tu amor y por la misericordia que nos das, sobre todo por ese grande amor que tienes hacia nosotros, tus hijos. Cuida a cada uno de los oyentes, sabe lo que están pasando, viviendo y haciendo en su diario vivir, permite y soluciona sus problemas conforme a lo que tú crees, sus enfermedades, sus situaciones que tengan, Señor, que se haga tu voluntad y tu mano poderosa habite en ellos conforme lo que tú crees que es mejor para ellos y no como ellos creen, sino lo que tú crees, Señor. Gracias por ser tan amoroso y por amarnos cada día más. Lo agradecemos y lo suplicamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todos...